Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. En este caso, la crónica de Rafael Molina la titula La falacia de los impuestos. Se establece y se acepta de manera natural que la derecha política baja impuestos y la izquierda los sube. Este principio se justifica en que mientras la izquierda apuesta por un sector público potente que garantice el establecimiento del estado de bienestar y, por tanto, con una buena dotación económica, la derecha, siguiendo las políticas económicas neoliberales, plantea una mínima intervención del gobierno en la economía, abogando por la libertad de mercado y, en consecuencia, un sector público endeble y menos necesitado de fondos. ¿Pero es cierta esta afirmación? En mi opinión, no solo no es cierta, sino que, como decía el título de este comentario, es una auténtica falacia. Lo que realmente distingue una política de derecha y una de izquierda en lo referente al sistema tributario no es que la derecha baje los impuestos y la izquierda los suba. La diferencia real se establece en función de a quién se sube y a quién se bajan los impuestos. Como constatación de mi afirmación, la mayor subida de impuestos de la historia de nuestra democracia se produjo con la victoria del Partido Popular en las elecciones de 2011 y el acceso de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Es conveniente recordar que durante la campaña electoral se comprometió no solo a no subir los impuestos, sino a bajarlos en repetidas ocasiones. Todos recordamos la frase que dedicó al presidente Zapatero cuando en plena crisis económica subió el IVA. Subir el IVA es contraproducente y es el recurso de los malos gobernantes. Pues bien, mientras Zapatero subió el IVA reducido del 7 al 8% y el general del 16 al 18, Rajoy subió el reducido del 8 al 10 y el general del 18 al 21. El diario El Mundo, en un artículo firmado por Alberto Hernández del 24 del 11 de 2013, citando como fuente el Ministerio de Hacienda, realiza las siguientes afirmaciones que transcribo literalmente. El PP es el partido que más subida de impuestos ha realizado en la historia fiscal de nuestro país por mayor volumen recaudatorio y en menos tiempo. Solo en el primer año y medio de legislatura, el Ejecutivo realizó 30 subidas de impuestos mediante revisiones del IRPF, 4 del impuesto de sociedades, 2 del IBI, la renovación del impuesto de patrimonio cuando había anunciado su eliminación y la creación de 12 nuevos impuestos, 8 en el sector eléctrico, el impuesto del 20% sobre los premios de lotería, el impuesto para los depósitos bancarios, el de los hidrocarburos y el de medio ambiente. Así, en ese periodo se consiguieron ingresos adicionales por el IVA de 10.134 millones y por el IRPF 10.600 millones y 15.000 millones por el impuesto de sociedades. Analicemos ahora las modificaciones impositivas anunciadas por el gobierno de coalición. IRPF, subida de 2 puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Este incremento afecta al 0,07% de los contribuyentes. Rentas de capital, subida de 3 puntos a las rentas superiores a 200.000 euros. Esta medida afecta al 0,08% de los contribuyentes. Se limita la deducción de aportaciones anuales a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros. Se incrementa 1 punto el impuesto sobre el patrimonio para fortunas superiores a los 10 millones de euros. Se establecerán nuevos impuestos para envases de plástico no reutilizables, para determinados servicios digitales, tasa Google, y para transacciones financieras como la tasa Tobin. Se subirá el IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas. Con estos datos se puede seguir afirmando, como hace la derecha política amparada por su caverna mediática, que la derecha baja los impuestos y la izquierda los sube. ¿Se puede afirmar, como hace la derecha, que estamos ante el mayor palo impositivo de la historia de nuestra democracia? No. La derecha no baja los impuestos y la izquierda los sube. La realidad es otra. La derecha baja los impuestos solo de vez en cuando y cuando lo hace favorece de manera clara a los que más tienen. Mientras que la izquierda, cuando lo sube, lo hace respetando el precepto constitucional establecido en el artículo 331.1 que dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.